Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 49 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Programa, como sabéis, dedicado a las músicas de inspiración popular más subyugantes, sulibellantes, fascinantes. Y hemos comenzado desde luego con una música magnífica, especial, enigmática, la que nos traen estas cantantes que forman el grupo Yandong Grand Singers, un grupo que viene desde China representando al pueblo Dong o pueblo Kam, que es como se llaman ellos mismos, desde la provincia de Guizhou, un territorio montañoso y con abundante naturaleza que inspira muchas de las canciones en este peculiar estilo polifónico a capela que en ocasiones también se ve acompañado de algunos instrumentos, pero que muchas veces es únicamente con las voces, en este caso estas voces de mujeres. La pieza que hemos escuchado es la que abre este estupendo disco, que fue favorito de Mundofonías, como bien sabéis, que todo el mundo escuche cerca o que escuche con atención. Y que traemos también a colación de lo que hablábamos en un reciente programa acerca de los mejores discos elegidos por la Transglobal World Music Chart de la temporada 2019-2020 que se ha publicado recientemente. En ese programa cometimos un fallito, porque, bueno, un fallito que al fin y al cabo nos sirvió para volver a escuchar a un grupo que nos encanta como son los Minjo Crusaders desde Japón y que habían sido los ganadores del año anterior, del 2019, dentro del apartado de discos de músicas de África Central y Oriental y del Pacífico. Así que se nos colaron este año también. Eso del copia y pega a veces pues nos da estos fallos. Cuando el disco que en realidad había obtenido ese galardón es el que estamos escuchando de las Yandong Grand Singers. Así que aquí las desagraviamos y escuchamos su música, además por partida doble, porque después de esta pieza, las aguas del río Fulu, pues nos vamos con otra más. Pues la siguiente pieza es Durante el día yo subo a la montaña. Y fijaos en una cosa, hacen una especie de onomatopeya con el sonido que hacen las cigarras. A ver si lo identificáis. Ya bai jin hang ting do dang mong mong wa den ting do nge na na he a ne No, no. Estás en Mundofonías y, como decía Juan Antonio, estamos oyendo la música de las Shandong Grand Singers desde la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. Es una tierra montañosa, brumosa, con montañas en terrazas donde se cultiva, también donde se crían peces. Y es una zona muy aislada, gracias a lo cual ha mantenido esta tradición musical de polifonía a capela, que es especialmente significativo de este pueblo, el pueblo Dong o Kam, como se llaman a sí mismos. Las piezas que hemos oído hacen referencia a elementos de la naturaleza. La primera era las aguas del río Fulu, la segunda era durante el día subo a la montaña, y el caso es que ambas acababan hablando de lo mismo, del gran tema universal para las personas, que es el amor y concretamente la añoranza del amor. Porque es un amor pues no correspondido o el amante se ha ido lejos. Oh, l'amour. Pues efectivamente, al final, todas las personas somos muy parecidas. Pues damos la enhorabuena a estas cantantes, Shandong Grand Singers, y también a Mukian, el editor de este disco, que además también es componente del panel de críticos de Transglobal World Music Chart. Para él ha sido una sorpresa y una alegría que este disco se coloque en el primero de Asia Oriental y Central y Pacífico dentro de Transglobal World Music Chart de la temporada 2019-2020. Pues gracias a las Shandong Grand Singers por la música, a Mukian por haberla recogido y también al sello Pan Records por haberlo publicado, un sello también, como sabéis, que nos brinda excelentes músicas con frecuencia, lo cual es, desde luego, la materia prima principal de este programa, la buena música y la gente que trabaja por ella. Nos vamos a seguir ocupando de gente que trabaja por la buena música, por ejemplo, en programaciones musicales que, como sabéis, este año pues han tenido bastantes problemas debido a esto del coronavirus en realizarse. Muchas se han reconvertido, al menos temporalmente, en formato digital, otras se tuvieron que suspender en su momento, como por ejemplo esta iniciativa Clan Cosmos en Alemania, en la zona de Renania del del Norte y Westfalia, donde hay una programación mensual sumamente interesante. Suele ser una gira de un grupo de diversas procedencias y durante la mayor parte de este año 2020 ha estado suspendida esta programación, pero se ha retomado ahora en septiembre con el grupo vasco Aratago. En octubre estará girando por Alemania el trío Song Lua con músicas vietnamitas. En noviembre, el canto napolitano hará presencia con el grupo Assurd. Y en diciembre habrá una experiencia de tango a la escandinava con Per Arne Gjørvigen. Este trío Song Lua, el que está actuando durante el mes de octubre, se compone de los músicos vietnamitas Han Nguyen, que toca el Dan Tran, una especie de cítara de sonido muy particular, también canta y aporta las percusiones, Trinh Nguyen, también toca el Dan Tran, y Dieter Kraus se ocupa de instrumentos, digamos, occidentales, como el violonchelo, la viola da gamba, aunque también le da al Dan Tran. Y es que ¿quién se puede resistir a tocar el Dan Tran teniendo una mano? Yo ahora mismo no tengo, que si no estaría tocando el Dan Tran. Bueno, pues vamos a escuchar de este grupo. En concreto no hay grabaciones que nosotros conozcamos, solamente vídeos y cosas así, pero sí vamos a escuchar a uno de los artistas, a Trinh Nguyen, intérprete de Dan Tran, y en este caso escuchamos a Trinh Nguyen con un cuarteto a la occidental, un cuarteto de cámara, el Ilios Quartet, en esta pieza que, como muchas de las piezas orientales que estamos escuchando, tiene un título curioso: Quejas al cielo por la polvareda que está cayendo. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Pues aquí seguimos en Mundofonías y esta música que está sonando anuncia las Mundofonews, esas noticias de músicas del mundo que pueden ser de cualquier lugar del mundo, aunque en este caso llegan desde Francia. Hemos oído a la artista china Sisi Zhu, afincada en Francia, con motivo de su participación en dos festivales, en el Musiterrane, que tiene lugar entre el 2 de octubre y el 18, en Aix-en-Provence, Marsella y otras localidades alrededor. Ella es una artista que toca el instrumento Guzheng. La pieza era Flor de Magnolia y también va a estar ella actuando en otro festival, en Villes de Musique du Monde, ciudades de músicas del mundo. Y este año es una edición llamada Dulce Francia, claro, porque pues no se puede traer artistas de otros sitios. Porque ya sabéis cómo está la situación, es muy complicado viajar entre países diferentes. Así que este año pues han centrado en artistas que están allí. Y esta artista, Sisi Zhu, está nominada dentro de los finalistas a los premios de la música aquí y sí. Pues tenéis toda la programación de estos eventos en sus páginas web, Musiterrane y Villes de Musique du Monde. Y es que este festival del que hemos hablado otros años, estas ciudades de las músicas del mundo, Villes de Musique du Monde, es uno de los macrofestivales que se puede disfrutar en Francia durante un montón de tiempo, del 9 de octubre al 9 de noviembre, y con centenares de artistas que están actuando en diversas localidades, sobre todo en el entorno de París. El lema de este año, aparte del título Douce France, el Dulce Francia, es Pas d'ici sans ailleurs, algo así como lo de aquí no existe sin lo de allá. Lo de aquí no tiene sentido sin lo de más allá. Por eso hay músicos de todo el mundo que están en Francia y también se celebra la diversidad, muchas veces escondida, del propio territorio francés, con sus diversas lenguas y sus diversas culturas musicales. Y bueno, pues agradecemos a la responsable de comunicación, Claire Lextrey, que nos ha enviado una buena cantidad de música de intérpretes que estarán por ahí actuando, así que vamos a escuchar alguno más. Y como veníamos a escuchar músicas orientales, nos vamos a quedar con este curioso vals chino que nos traen Les Primitifs du Futur, los primitivos del futuro. Thank you. Pues una deliciosa música, este vals chino. En realidad no es música china, es una composición de artistas que están, bueno, que estaban por Francia, como Joseph Colombo y Jos Gestem. Y es una pieza que ha pasado al repertorio habitual de la música de acordeón francesa, el vals Musette y esos estilos musicales, y que también conocemos por magníficas y deliciosas interpretaciones como este grupo Le Primitif du Futur, o por ejemplo otra estupenda interpretación de otro grupo que nos encanta, Volapük, que hemos escuchado yo creo aquí en Mundofonías en alguna ocasión y que quizá tendremos que recuperar dentro de no mucho en esa sección de los esenciales. Pero ahora mismo estamos hablando, como denota la música de Latigail, que nos acompaña, de Mundofonius, de conciertos y festivales que se están realizando por todo el planeta. En este caso, seguimos con el Festival Ville de Musique du Monde, que se celebra durante todo ese mes, desde el 9 de octubre al 9 de noviembre, en París y alrededores. Pues también dentro de esa programación va a estar este trío con un artista nacido en Calabria y dos en Apulia. Ellos son gemelos, los dos de Apulia, y este trío se llaman Del Amore, y realmente están afincados en Francia, así que van a ser parte de esta programación de Ville de Musique du Monde, y les escuchamos con esta pieza, Tiquetetta. Sopra la vede stona, doi marangio, doi la mona, l'oletta mi è stretta, nasce poco il canesciona. Sopra la vede stona, doi marangio, doi la mona, l'oletta mi è stretta, nasce poco il canesciona. Nai con mamma rea, no, c'è la massaria, c'è lo c'è un angio, mangio con mamma rea, se mette a chiangia. Nai con mamma rea, no, c'è la massaria, c'è lo c'è un angio, mangio con mamma rea, se mette a chiangia. Nai con maianna, scaffata sotto la capanna, c'è la capanna chiove, scaffata sotto e n'andamo va. Nai con maianna, scaffata sotto la capanna, c'è la capanna chiove, scaffata sotto e n'andamo va. Nai con maianna, come le porto lì per guanne, ne porta buona rietta, c'è me la danno buona rietta. Dimmelo tu morenita, dimmelo tu che lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Venne le tzigane, le gage, oroma, bachavas, kilava. Roma, Bar- va shava ay la della della della della della della della della da Oíamos a Marcela Sisarova, una cantante y bailarina gitana de origen calderas, que son gitanos que históricamente se dedicaban a la herrería y de hecho llegaron aquí a España con la profesión de caldereros. Y su origen se localiza en la zona de los Balcanes. Bueno, ella nació en Košice, en Eslovaquia, y estudió en el único teatro público gitano de Europa. Se mudó a Francia en 1995 y creó este grupo, Marcela y los Murciales. Los Murciales, que quiere decir los amigos en idioma romaní. Y desde entonces, pues, están haciendo estos espectáculos inspirados en las músicas gitanas, cómo no. Y seguimos con nuestras Mundofonews. Vamos a seguir también con música gitana, pero nos despedimos ya de ese festival donde van a tocar todos estos artistas que hemos estado escuchando, Ville de Musique du Monde y muchos más. Y decimos que son centenares de proyectos los que se van a presentar en París y alrededores, como la Orquesta Nacional de Barbès, Diu, Titi Gobain, Aziz Sahmawi, University of Nawa, Jaipur Maharaja Brass Band, Arad Kilo. Habrá un homenaje también a Manu Dibango, también a Tony Allen, Rashid Taha, etcétera, etcétera. En fin, pues un montón de propuestas. Pero como digo, pasamos a otra convocatoria, como en este caso es el WOMEX, ese festival anual que reúne a profesionales de todo el mundo y en el cual Mundofonías ha estado presente físicamente pues desde el año 2011, desde aquella edición en Copenhague, ininterrumpidamente hasta el año pasado. Este año no va a poder ser, por una razón muy sencilla, que la edición de este año va a ser digital, es decir, no va a ser presencial, pero sí se van a celebrar conferencias, encuentros, conciertos, todo ello por vía digital. Os iremos hablando de la programación como siempre, pero en este caso os anunciamos ya los premios que siempre se conceden año tras año y que en este caso recaen sobre un colectivo en Francia, precisamente el Atelier des Artistes en Exil, el taller de los artistas en el exilio, que han obtenido el galardón a la excelencia profesional y del cual os hablaremos en otra ocasión, pero vamos a hablar de la artista. El premio a la artista en este caso ha ido para una intérprete húngara, intérprete gitana, como es Mónica Lakatos. Ella pertenece al colectivo de los gitanos Olak, así que vamos a quedarnos con ella y esta pieza, Hasala Seiboli. Hasala Seiboli, trinjes kadales kataya. Kero da lado da va, tai me chiraka. Era clima, era clima, ah, de Budapest a Deia. Que cote o lavel vez, sei, já me maquei. Eu vi. Que de palpa, de pra lá. Murasa na ramia deye Que kamala kamala Shohachi muka Ay que kinabla que gelo Then I'm busy at your Get them in silver belly Let them in guida Shovel on Escuchamos la música de Mónica Lakatos, o Lakatos Mónica, porque ya sabéis que en Hungría a veces pues ponen el apellido, bueno, a veces no, siempre, ponen el apellido delante del nombre. Lo que pasa es que muchas veces cuando se van fuera o se presentan en otros países, pues vuelven a poner el nombre delante del apellido. Así que Mónica Lakato, Lakatos Mónica, tanto monta, monta tanto. En todo caso, la felicitamos, le damos la enhorabuena por ese premio a la mejor artista de Womex 2020. Pues muchas felicidades y seguimos con más Mundo Fonius, y en este caso yo estoy directamente involucrada porque voy a hablaros de un evento que podéis todos seguir. El día 17 de octubre va a ser un evento online. Toda la información la tenéis en la web conciertajo.com, porque es el concierto del Tajo. Esto del Tajo en España, además es el río Tajo, ese río que desemboca en Lisboa, pero que recorre pues un montón de España, es una forma coloquial de referirse al trabajo. ¿Y por qué todo esto? Pues porque este evento está dentro del Festival Laborarte, que hace la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT o ILO, con sus siglas en inglés, International Labour Organization, una organización de la ONU. Y este festival tenía lugar en Madrid, en un centro cultural del ayuntamiento, durante varios años. Este año no se ha podido hacer presencialmente, pero la organización quería hacer un evento especial, algo que fuese más allá de un simple streaming. Así que nos plantearon el reto, a mí y al grupo Vihuela, protagonista de este evento, de hacer algo especial, diferente, online, pero con un valor añadido. Así que se nos ocurrió, igual que la música tradicional da voz al pueblo e incluye al pueblo en lo que se está contando, pues hacer lo mismo pero de manera online. Así que en la página web conciertajo.com podéis ver las maneras de participar, que pueden ser votando en una encuesta, mandándonos una historia vuestra o incluso mandándonos coplas directamente para que el grupo las toque. El día 17 de octubre a las 7 de la tarde, hora centro europea, va a tener lugar este evento y además estaremos recogiendo en tiempo real las peticiones, las demandas de todo el mundo. Así que ya sabéis, esperamos vuestra participación en conciertajo.com. Y mientras tanto, os dejamos con una pieza grabada en directo, prácticamente espontánea, porque es lo que tiene la música tradicional, que recoge el momento y transforma las preocupaciones, las quejas, las necesidades del pueblo en una manera poética y musical. La primera copla que vais a escuchar, por cierto, es de Juan Antonio Vázquez. Las siguientes pues fueron allí hechas en el momento por los artistas. Le hemos puesto de nombre J de los Reyes y vais a saber por qué muy prontito. Lo que el mundo ha levantado.

Estábamos con esas Mundofonius y veníamos de escuchar esas coplas grabadas pues prácticamente ayer mismo, hace poquitos días, con el grupo Vihuela, la Jota de los Reyes, recordando ese evento conciertajo.com, en el que podéis participar de muchas maneras y que os recomendamos. Y hemos seguido con una música bien diferente, como es esta que nos ha traído el grupo Curupira desde Bogotá, Colombia. Esta formación que aúna las tradiciones y los instrumentos populares de su tierra. Ya veis ahí el sonido de la gaita, que son esas largas flautas, también los tambores, con otras sonoridades que pueden venir del funk, del jazz e incluso influencias orientales, como en este caso el sonido del oud, del laúd oriental, en las manos de un músico neoyorquino, Shanir Blumenkranz, que ha colaborado pues con la flor, crema y la nata de la música de Nueva York y de Brooklyn, pues gente como John Zorn, Ciro Baptista, que anda por allí, etcétera, etcétera. Aquí le teníamos con Curupira, y el motivo de escuchar a Curupira, aparte de que la música no hay que justificarla, porque en sí disfrutarla está bien, pero en este caso viene a colación de otro festival que os comentamos, como es el Festival Boreal, que tiene lugar en Los Silos, en Tenerife, en las Canarias, y tiene lugar entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre. La programación se acaba de confirmar, pues prácticamente cuando estábamos agarrando el micrófono para empezar el programa. No está todavía, de hecho, en la página web, pero sí la podéis encontrar en el Facebook, en el perfil de Facebook de Festival Boreal. Y tiene un foco especial en Colombia, la música de Colombia, con diversos artistas como Curupira, quienes hemos escuchado, Frente Cumbiero, Nidia Góngora, etcétera, etcétera, además de otros proyectos y propuestas como Nerdistán, Mumbana, también exposiciones, entre ellas una que promete, exposición de máscaras tradicionales colombianas, talleres, etcétera, etcétera. Los conciertos se van a retransmitir en directo y algunos serán presenciales con aforo limitado, como digo. Y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías con otro recuerdo para otro excelente músico recientemente fallecido. Concretamente el 21 de septiembre moría el cantante y violinista argelino Hamdi Benani, con 77 años y a causa del COVID-19, del coronavirus dichoso que nos tiene fastidiados, desde luego. Él es uno de los grandes, o era una de las grandes figuras del maluf, que es el arte de origen andalusí, árabo-andalusí, que recibe ese nombre en algunos territorios de Argelia, Túnez, etcétera, etcétera. Es decir, es una herencia que procede originariamente del territorio donde estamos nosotros, de Hispania, Al-Ándalus, Sefarad, España, Iberia, la península ibérica, como lo queráis llamar, y que se trasladó al norte de África, donde germinó en esas tradiciones de música andalusí, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, e incluso en tierras tan lejanas como Alepo, en Siria, donde hay una importante escuela, o, bueno, en estos días bastante maltratada por la guerra y los conflictos en aquella tierra. Pues bien, en este caso nuestro homenaje va para Hamdi Benani, y le vamos a escuchar en su faceta más tradicional, con una parte de una nuba. Las nubas son como esas grandes composiciones donde se van enlazando piezas instrumentales y otras cantadas. Así que en este caso hemos cogido un fragmento en el cual podemos escucharle en ambas facetas, tocando el violín y cantando con Hamdi Benani. Con él despedimos esta edición de Mundofonías. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez lo hemos estado presentando desde Madrid para las 49 emisoras que lo difunden en todo el planeta, o en buena parte de él, por lo menos. Recordad nuestra página web mundofonías.com, correo electrónico de contacto radio@mundofonias.com, y que nos encontráis también en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con la música de Hamdi Benani. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! يا ضوع عيني يا القمري زرق جناحا جمل وسعاني وسلم على نسات لبسان كانك سيساني وحد ما تقرا فيها من اديني خبرين يا من مدبر دول عيال ضوع عيني ويا القمري زرق جناحا زين الدار الشاطر سلك للبنات بهجة نتفرج فرجة في البها والزين الفوتة روح ما طارجة تدخل على باب السجعة تديني خبري اليمنى مدبرة العيال يا طوعياني ويا لكم اللي صار يا جنحان جبن وسعاني وسلم على من أزل نمسان جنب سيساني حتى ما تغرى في أمان تديني خبري طيري الاخضر نزلك للبنات المحضر لما تستقبل في البها وزين الكتان مكتوب مصدر كل ما يجرى على لنسان اديني خبري لي من مدبر دول عيال هو جاني ويا الكهر صار كشنها شم الوسعاني وسلم على بلاد النمسان كالكسي ساني حتى ما تقرا في امان اديني خبري يا من عمد بلدون عيال طيري نوصيك بالسويقة نمشي ونجيك بالك من يغويك بالدمع يعطي وكلمة وتعرف يغنيك حتى ما تقرا في أمان اديني خبري لي من مدبر دون عيال وعياني ويا الكمري صار كجنحان شف الوسعاني وسلام على بلد الفلسان كانك سيساني حتى ما تقرا في امان واديني خبري يا من ارد ابنه العيال على العقبة مشي فنتش على العزبة زي على النسبة وين تسكن بنت الجنة طويل الرقبة بيت عندها في لامن اديني خبري لي من مدبرة دول عيال وعياني ويا الكمري صار كجنحان من وسعاني وسلم على فرس التمسان سيساني حتى ما تقرا في امان وديني خبري والزهرة مع بنات الناس الكبرى نادوا للهجرة وشعلوا في قلبي نيران صبرت الخطرة وعلي حنا علي الرحمة اديني خبري يا من مدبرة دول عيال وعيالي يا خبري صار كجنحان من وسعاني وسلم على بنات الفرسان عيشة وعواني مع بنات القصر العالي رسموا على اختالي وشعلوا في قلبي نيران ماهوش يسالي دموع عينيك الطوفان اديني خبري يا ما انا مدبر طول عيان وياني ويا القمري سواك يا جلحان جبل وزعاني سلام على بنات الكنسان كنسي زاني حتى ما تغرى في هذا يا ضو عياني يا القمري زرقت شنحان جمل وسعاني وسلم على ناس تلمسان كانك سيساني وحد ما تقرا فيها من اديني خبري يا من مدبلة العيام ذاك الشارب المعطر يا دلال يا هي دلال محلاه ما بانو محلاه ما بانو اه يا دلال يا دلال محلاه ما من الشراب